porque saquen una ley que vuelva a violar los pactos, están equivocados, te digo. Y vamos a llegar, saliendo una ley así, a un punto sin retorno, porque los presos no van a levantar la huelga. Adrián Wittenberg, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor. Que tengas buen día. Igualmente. Alejandro Mosquera, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Muchas gracias. Estas palabras de López Murphy, ¿cómo cayeron en la comisión? Bueno, la verdad que con bastante desagrado, por varias cuestiones. Una, la primera, digamos, es que la memoria está... El recrear la memoria colectiva de los argentinos tiene que ver también con la verdad y la justicia. Uh-huh. En realidad fueron los dictadores, los genocidas, los que intentaron sembrar el olvido como la base, el cimiento para la impunidad en la Argentina. Con lo cual, que un ministro diga que reconstruir la memoria, generar espacio de análisis, investigación, de recordación de lo que significó el genocidio, puede generar conflicto, me parece un disparate. Uh-huh. Ahora, junto con eso, una visión que no comparto y que rechazo, y que en la comisión provincial la rechazamos, está otro ingrediente que el ministro dice, bueno, si genera conflicto, ¿qué se está refiriendo? Claro. ¿A que dentro de las Fuerzas Armadas sigue habiendo espacio para reivindicar a la dictadura militar y al genocidio? Si es que hay bolsones que sustentan esta posición, ¿no tendría el poder democrático que remover esos bolsones en vez de no tratar de llevar adelante lo que es la reconstrucción de la memoria colectiva? Entonces me parece que, y se lo dije al ministro, creo que en los periódicos sale, que se está equivocando si está la posición del gobierno. Se está equivocando porque cada vez que se intentó, por una u otra manera, generar olvido en la Argentina, no se logró. Porque, digamos, lo que necesita la Argentina es más memoria. Lo que necesita la Argentina es más justicia. Lo que necesita la Argentina es que no haya impunidad. Entonces, desde ya, además de lo que le dijimos en la reunión, que nos defraudaba la reunión, nos preocupa la posición política que sustenta el ministro, con lo cual no solo afecta el pedido que nosotros teníamos, en particular sobre los centros clandestinos de detención que tuvieran el lugar en la provincia de Buenos Aires, sino una visión más general en el país. Uh-huh. Incluso él no está de acuerdo ni siquiera que la ESMA vaya a ser un lugar donde atienda la reconstrucción de la memoria colectiva de los argentinos, por lo menos en la etapa que tiene que ver con el genocidio. Alejandro Mosquera, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Más allá de las declaraciones de Ricardo López Murphy, lo cierto es que además existen contradicciones en los hechos, porque por un lado se niegan o rechazan la posibilidad de reconstruir la memoria a partir de esta serie de museos, pero por otra parte existen informaciones sobre que, por ejemplo, el general Brinzoni ha participado de la inauguración de un busto del ex general Leonetti. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién se le hace memoria? ¿O a qué memoria se apunta? Sí, exactamente. Porque no solo por esto, sino por las cuestiones que tienen que ver con la actuación hoy del ejército, especialmente. Ustedes acuérdense de algunas actitudes del general Alfonso, el secretario general del ejército, relativo a represores detenidos, o las actitudes no claras cuando, por ejemplo, Olivera vuelve al país y no hay ni siquiera una reconvención de parte del ministro de Defensa o de las Fuerzas Armadas o del ejército, producto que gente a su servicio había adulterado un instrumento público para lograr fraudulentamente su libertad. Uh-huh. Entonces, ahora, lo que no estamos frente a una posición que dice solamente no a la memoria, con lo cual ya sería totalmente criticable, uh-huh, porque la falta de memoria lo que construyó es el camino de la impunidad en Argentina, y sino que además se tiene una actitud, digamos, que no comparto para nada con los represores. Digamos, nosotros en realidad la Argentina tendría que ayudar no solo a que haya justicia en la Argentina, sino a que esta idea de una justicia universal para los crímenes de lesa humanidad se abra este camino y no se pongan escollos. Me parece que tendría que ser el criterio que tendría que primar. Diputado Alejandro Mosquera, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. José Luis André Amor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buen día, ¿cómo están? En principio me resultó bastante impactante cuando usted tomó esa decisión en el acto de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué le pasó, digamos, por la cabeza para tomar esa decisión? En realidad no me pasó por la cabeza, sino por el corazón, ¿no? Uh-huh. Yo no iba a hablar y Estela me dijo, no, Estela no. Otra de las abuelas que estaba ahí al lado mío me lo dijo como una orden. Ahora hablas vos, ahora hablas vos. Bueno, me dejó mucho espacio para pensar. ¿Qué iba a decir, no? No, dije lo que sentía exactamente. Uh-huh. Y eso es lo que yo sentía. Pero también dije que algún día me lo iba a poner. Claro. Yo trabajo mucho en esto, en la investigación de casos y de todo en general. Y bueno, será el día que tenga más fruto las cosas que hago. Uh-huh. Eso es, eso fue todo. La verdad fue así. Todo, y además dije, y lo digo, que a veces siento vergüenza de estar vivo, pero que tendría mucho más vergüenza de vivir avergonzado por no hacer nada, ¿no? Uh-huh. Eso es, y eso lo siento, y eso lo dije. Lo que ocurre es que fue dentro de un acto en el que todo fue emocionante. Claro. Realmente es uno de las... No recuerdo yo algo tan emocionante como un acto, como ese acto. Creo que de perdurable memoria en todo lo que estuvimos, ¿no? Uh-huh. José Luis Andrea Amor, ¿cómo ve la situación del gobierno en algunos casos, ¿no? Como la actuación del ministro de Defensa, López Murphy, que se niega a que en algunos lugares del ejército donde se cometieron, o del armado, o de la Fuerza Aérea, donde se cometieron actos terroristas, se instalen museos, que el ministro López Murphy se niega, digamos, a tomar esa decisión. Sí, en realidad se niegan las Fuerzas Armadas, y el ministro López Murphy las representa, en lugar de representar al presidente, que representa al pueblo, que somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Es una actitud bien, bien clara, ¿no?, que se puede ver de parte del ministro. Pero sin ninguna duda es una actitud bien, bien clara. En general, los ministros de Defensa han sido más delegados de las Fuerzas Armadas que representantes indirectos del pueblo, ¿no? Uh-huh. Siempre ha sido así. José Luis Andrea Amor, disculpe que lo molestamos a esta hora de la mañana, bueno, pero queríamos remarcar el hecho ese el otro día. Les agradezco el llamado, al contrario. Bueno, muchas gracias, que tenga buen día. Buen día y gracias. Comunica con el abogado Carlos Zamorano, que es de la Liga por los Derechos del Hombre. ¿Qué tal, Zamorano? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, es un gusto. Igualmente. ¿Cómo elabora el pedido de extradición del juez Galeano para citarlo a declarar en la causa por el asesinato de Prats acá a Pinochet? Bueno, aclaremos que todavía el juez Galeano no ha formulado exactamente un pedido de extradición. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace? Sino un pedido de arresto provisional con miras a extradición. Uh-huh. De todas esas personas. Una vez formulado por el juez Galeano, digamos, simplemente en reemplazo de la doctora Servini de Cubría, es como si fuera la doctora Servini de Cubría la que pidió, la Cancillería Argentina va a hacer el estudio pertinente y si es que estima que es legítimo, lo va a peticionar ante la Cancillería chilena. Uh-huh. Si la Cancillería chilena acepta, lo va a pasar al juez en turno de Chile para que los arreste a todas estas personas y los someta primero a un interrogante. Oiga, ustedes son precisamente las personas aludidas acá en, uh-huh, en el pedido de arresto provisional, tienen todas las defensas a su disposición, y luego tendrá que esperar, creo que son 40 días el máximo, para que llegue a Chile precisamente el pedido de extradición formal, bajo apercibimiento de que si no llega en ese plazo, los ponen en libertad a todos. Uh-huh. En fin. Es un trámite sumamente complejo. Y claro, es complejo. Si el ministro Insulza dijo que esto lo va a dirimir la Corte Suprema, yo creo que él puede tener un grado de error, porque una vez que llegue el pedido formal de extradición, la primera pregunta que le van a hacer a, supongamos, a Pinochet o, uh-huh, a Mariana Callejas, etcétera, va a ser, oiga, ustedes prefieren discutir en todo el desarrollo de un juicio de extradición esto que pide el juez de la Argentina, o prefieren allanarse y los mandamos ya mismo a la Argentina y evitan todo el juicio y van a debatir el tema de fondo en Argentina. Entonces, en ese caso, si ellos accedieran, cosa que es una utopía absoluta, claro, en ese caso no habría ningún juicio de extradición. En cambio, si se promueve todo el desarrollo de un juicio de extradición, acá en la Argentina, por ejemplo, hay algunos juicios que han durado 3 años y medio. Esto le da la idea de la extensión de los procedimientos. Claro. Porque si va a llegar por todo el espigón jurisdiccional hasta la Corte Suprema, de ahí puede deducir usted el tiempo que demoraría. Ahora, no es normal, ¿no?, que un juez subrogante, como en el caso de Galeano, tome una determinación en una causa así tan importante, ¿no? Sí, es totalmente atípico, digamos. Pero de todas maneras, quién sabe si no vendría madurando, porque hace mucho que se dice que en esa causa la doctora Servini estaba estudiando la hipótesis de un pedido de extradición. Claro. En cuanto a todos los demás, bueno, a Michael Townley no le puede pedir la extradición porque como está súper protegido en Estados Unidos, pero a la señora esta Calleja y a los otros, que no sé si recuerdo bien, que son Contreras Sepúlveda, Espinosa, los dos y Turriaga. Sí. Esto sí estaba en la cabeza, y las querellantes, o sea, las hijas del general Prats, siempre pidieron que Pinochet tenga que comparecer en Argentina para declarar en asunto tan grave, claro, donde toda la cadena de mando queda muy clarita y finiquita en Pinochet, ante quien siempre la DINA rindió cuentas puntualmente cada semana o cada mes de toda la actividad, y para planificar la actividad futura lo hacían con el general Pinochet al frente. Y por supuesto bajo la conducción de la CIA, ¿no? Por ejemplo, Michael Townley es un agente de la CIA e intervino tanto en el asesinato de Prats como en el de Letelier, habiendo miles y miles de kilómetros de distancia entre un escenario que es Buenos Aires y el otro que es Washington. Townley y su mujer fueron los autores materiales, ¿no?, los que pusieron la bomba debajo del auto de Prats. Claro, y Arancibia Clavel es un partícipe necesario en todo eso. De modo que cualquiera sea el aporte que pueda hacer esta señora Calleja, Arancibia Clavel me da la impresión que queda inevitablemente como candidato a ser condenado, ¿no?, en el juicio oral. Claro. En cuanto a la actuación del gobierno argentino, teniendo en cuenta que, por un lado, el gobierno argentino se niega a extraditar a militares que participaban en la dictadura para que sean enjuiciados en el exterior, ¿en este caso no sería un poco contradictorio la decisión de que la justicia pida un pedido de extradición? Claro, me parece que no sería contradictorio. No. Porque el Estado argentino, digamos, el gobierno circunstancial que tiene nuestro país, sí, se opone a las extradiciones cuando el juez que solicita la extradición es un juez que asume la jurisdicción universal. Es decir, cuando es un juez de un tercer país que no tiene nada que ver ni con el lugar donde se cometieron los hechos, ni con el lugar donde vive actualmente el autor del hecho, sino un tercer país, que es en España, donde el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de Madrid asume la competencia universal solamente para el delito de genocidio, no para otros. Y de acuerdo a las leyes internas de España, a la Ley Orgánica de Tribunales de España, solicita extradiciones tanto a la Argentina como a otros lugares. Y en particular la Argentina, el gobierno circunstancial y tan equivocado que tenemos, le dice: no, señor doctor Garzón, nosotros somos defensores de la soberanía en materia jurisdiccional. En cambio, en este caso se trata de un delito cometido en Argentina con respecto a Chile, que es donde está viviendo el autor del hecho, simplemente, de modo que es un juicio de extradición común y silvestre. No es nada extraordinario en ese sentido. No sería contradictorio si el gobierno argentino pide la extradición al gobierno chileno. No sería contradictorio. Claro. Prats fue asesinado acá en el 74, ¿verdad? En ese momento, Viñone era uno de los responsables del ejército. Él declara, Viñone, en la causa, ¿verdad? Por el juicio, por el asesinato de Prats. ¿Y le cabe alguna responsabilidad? Bueno, sin duda, porque casi nunca las fuerzas exteriores que actuaron en Argentina lo hicieron al margen de la cobertura que le dio las fuerzas de represión argentinas. Claro. Ahora lo que pasa es que en el año 74, a mediados, cuando lo matan al general Prats, todavía en la Operación Cóndor, uh-huh, a mí me da la impresión, no existía propiamente dicha. La Operación Cóndor nace en el 76, si es que le vamos a denominar Cóndor, sí, a la concertación explícita entre diversos gobiernos del Cono Sur. Uh-huh. Ahora, la conexión represiva internacional ya existía. Claro, no formalmente, pero existía. Claro, existía. Y sobre todo bilateralmente Argentina-Chile, uh-huh, porque la Operación Cóndor es mucho más amplio, claro, geográficamente. El asunto es que la conexión represiva internacional acá existe desde hace varias décadas y en este mismo momento está existiendo. Uh-huh. Entonces, eso es lo general. Y lo específico es la Operación Cóndor acá, la Operación Colombo o la Operación Hoja de Parra en Centroamérica, donde actuó el ejército argentino, etcétera. Uh-huh. De modo que en aquel momento, en el 74, las fuerzas argentinas participaron. No sé si se logrará probar con nombre, claro, y apellido, pero la zona, como se dice, la luz verde para actuar en determinada zona liberada, todo eso es indispensable. Uh-huh. No pueden actuar el general Iturriaga, que es el jefe de operaciones en el exterior de la DINA. Uh-huh. Se formó en Buenos Aires, ¿no? Es decir, él estudió en Buenos Aires y desde luego que siempre tuvo relación con los militares argentinos desde su época de estudiante. Todas esas cosas son manifiestas, pero faltaría en todo caso establecer responsabilidades individuales, nominativas. Claro. ¿No? Doctor Carlos Zamorano, muchas gracias por la comunicación. Y la abogada Marta Fernández. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, los presos se están reuniendo en este momento. En Devoto, ¿no? En Devoto, sí. Ellos en realidad se reunían porque habían tenido una propuesta de los organismos de levantamiento de la huelga y se han reunido para dar una respuesta a ese planteo. ¿Es específicamente para eso la reunión? Sí, para eso y algunas otras cosas. Uh-huh. Pero lamentablemente los organismos se han adelantado y sin esperar la respuesta han sacado un comunicado. No me parece lo más ajustado, porque debieron esperar que los presos contestaran. Si se hace un planteo y esperan respuesta, sacar un comunicado público antes de que esta respuesta llegue, no parece lo más indicado. Pero bueno, se supone que es por un problema humanitario. Uh-huh. Pero aquí el tema es exactamente al revés. Valoramos la buena intención de los organismos, por uh-huh, cierto, pero aquí a quien hay que presionar es al gobierno. Es el gobierno el que necesita ser presionado, es el gobierno el que no cumple. Y bueno, los presos, ¿qué otra posibilidad tienen que la huelga de hambre? Uh-huh. Yo no sé cuál va a ser la decisión, pero yo supongo sí, que la decisión será continuar. Uh-huh. Supongo, no tengo información. Pero ¿le parece que por la voluntad de los presos, pues, porque que sigan con la huelga? Yo supongo que sí, porque si no hay solución. Uh-huh. Si no ha habido ninguna solución, si el proyecto de ley que se ha enviado no sirve absolutamente para nada. Uh-huh. Con el proyecto de la Rúa, digamos. Ajá. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Primero, lo que se plantea es un recurso de revisión que no es segunda instancia. Sí. Segundo, se agrega al recurso de revisión actual que existe en el Código de Procedimientos Penal un inciso que dice podrán acudir al recurso de revisión aquellos que hayan visto, que hayan sido condenados por con la violación de un pacto internacional, que sería el caso de los presos de la tablada. Después en el artículo 484, que siempre, siempre dijo que los presos que estaban, los presos que presentaran el recurso de revisión, el juez podría escarcelarlo bajo caución juratoria, dice, quedarán exceptuados de ese beneficio los del inciso 6, es decir, escarcelación no. Ajá. Después dice, más adelante dice, el tiempo transcurrido para los presos y que comprendidos en el inciso 6 será computado como tiempo de condena. Dos por uno, no. Entonces, acá hay dos violaciones a la Constitución. Se los excluye de una ley general por dos veces a un grupo de personas. Eso va contra la Constitución y eso va contra el pacto de San José de Costa Rica. Entonces, ellos hacen un pacto, ellos hacen una ley para cumplir con un pacto y vuelven a violarlo. Y encima no resuelven nada, porque lo único que nos quedaría es apelar a un recurso de inconstitucionalidad de la ley. Claro. Entonces, sacan una ley inconstitucional que viola el pacto y nosotros lo único que tendríamos como beneficio es pedir la inconstitucionalidad de la ley para lograr la libertad de los detenidos. Y un recurso de inconstitucionalidad tarda años. Por lo más rápido que puede, si nos toca la velocidad máxima en la justicia, sería un año y medio. ¿Qué es lo que están resolviendo? No están resolviendo nada. Es más, en otra parte de la ley se dice que en adelante queda sin efecto el título 2 de la ley de la ley de defensa de la democracia, es decir, la que establece la instancia única, sí. Y que los presos y los que sean condenados por esa ley podrán tener acceso al recurso de casación. Entonces, otra vez se los excluye. Los únicos presos en el mundo que no tienen recurso de casación, no tienen doble instancia, no tienen excarcelación, son los presos de la tablada. Entonces, ¿usted cree que en esas condiciones, los presos pueden sentir que han logrado algo con este terrible esfuerzo de la huelga de hambre? Claro. Marta, teniendo en cuenta que primero se empezó con el proyecto de Torres Molina, por el cual se estaba más o menos de acuerdo. Después se pasó al de Rodríguez Saá, no se votó tampoco, y ahora se pasa a este con... Este es exactamente el proyecto de Rodríguez Saá con la enmienda Pardo. Claro. No vamos a hacer consideraciones respecto de Pardo, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos que es uno de los senadores sospechados de haber intervenido en las cuentas. Pero bueno, eso es lo que es el proyecto del Ejecutivo, es eso. Después contiene, por ejemplo, una especie de comunicado que firma el Ministerio de Justicia, que realmente es increíble. Dice que hasta el 23 de enero del año 89, sí, la democracia estaba consolidada. Memoria frágil, no hubo ni Semana Santa, ni Montecasero, ni Villa Martelli. No, tampoco hubo 3 de diciembre del 90. Claro. Dice que fueron condenados en el gobierno del doctor Alfonsín. Mentira, fueron condenados en el gobierno del doctor Menem. Es decir, realmente ese proyecto no sirve para nada. Uh-huh. No sirve para nada. Una última pregunta, Leo. Teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿cuál es la suerte que corren estos proyectos? Y dada la situación en la que están los presos. Y además le digo lo siguiente, dicen los peronistas que tampoco así lo van a votar. Claro. Sí, eso es lo que por lo menos se anuncia en todos los diarios, ¿no? Sí, a mí lo que me ha llamado la atención es que el día jueves hubo realmente una declaración histórica en la legislatura de Buenos Aires que no se ha dado a conocer a la prensa. Por lo menos yo tengo que pensar que ha funcionado una censura de prensa monstruosa. No, a nosotros nos llegó un comunicado, pero acá nada más. Digamos. ¿Pero ustedes lo hicieron conocer? Sí, por supuesto. Que votaran 44 votos a favor con 4 en contra. Claro. Me parece importantísimo. Bueno, me está sonando el teléfono. Una última pregunta, Leo, Marta. Sí. Teniendo en cuenta esta situación de los proyectos, ¿la única posibilidad sería la conmutación de pena hoy? La única posibilidad sería la conmutación de pena, el indulto, cualquier que a los que parece que no están dispuestos, y si no, un decreto de necesidad y urgencia con las características de la ley Torremolina. Uh-huh. Marta Fernández, le agradezco mucho la comunicación. Gracias a ustedes. El abogado de los presos de la tablada, el doctor Chansón. ¿Qué tal, Chansón? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? De alguna manera, ¿ustedes consideran que la vía legislativa a través de este proyecto está cerrada? No, la vía legislativa no está cerrada y no puede estar cerrada porque el Estado argentino tiene la obligación de modificar la ley, más allá de los presos de la tablada. En el caso concreto de los presos de la tablada, nosotros estimamos que este proyecto del presidente Fernando de la Rúa no satisface lo que reclama la Comisión Interamericana y por lo tanto no estamos esperando el debate en el recinto de este proyecto. Creemos que la solución tiene que pasar por otro lado. Y por otro lado me estoy refiriendo en la decisión a la decisión de algún órgano judicial, sí, o la decisión en forma directa de Fernando de la Rúa, que es el mayor responsable para resolver esta cuestión. Usted hablaba de algún recurso judicial ante el pronunciamiento de la Cámara de San Martín, ¿no?, que fue la encargada de juzgar a los detenidos del Movimiento Toro por la Patria y que reconoció que los detenidos tienen razón a la hora de exigir una segunda instancia. Exacto. Nosotros hemos hecho en los últimos meses dos presentaciones importantes en el ámbito judicial, una en la Cámara de Casación y otra en la Cámara Federal de San Martín. Uh-huh. En esta última, que fue la que condenó en el año 89 a los presos de la tablada, la semana pasada nos dio la razón en cuanto a que el Estado tiene la obligación de darle una segunda instancia a los presos de la tablada y a todo el mundo. Claro. Y que en esto el Estado argentino está en deuda. Y que es el Poder Judicial también uno de los órganos que tiene esa obligación de dar la segunda instancia. Pero la Cámara Federal entendió que no era ella y que sí era la Cámara de Casación, por lo que resolvió declararse incompetente y enviarle todo a la Cámara de Casación. Entonces, nosotros los dos planteos que hemos hecho ahora lo tenemos radicados en la misma Cámara de Casación Penal. El anterior que había presentado usted y esto que envía a la Cámara de San Martín a la Cámara de Casación. Exactamente. Entonces, nosotros hace 4 meses que hemos presentado un recurso de revisión ante la Cámara de Casación Penal y hace 4 meses que no lo resuelve. Uh-huh. Estamos ahora pidiéndole a la Cámara de Casación. Concretamente yo solicité el lunes pasado un pedido de pronto despacho y esperamos que en el transcurso de esta semana pueda resolver y positivamente, porque teniendo en cuenta lo que dijo la Cámara Federal de San Martín, no le cabe otra posibilidad a la Cámara de Casación. Pero bueno, tenemos que esperarlo. Ahora, dadas las facultades que puede llegar a tener la Cámara de Casación, ¿qué podría resolver? No, la Cámara de Casación podría hacer lugar a nuestro pedido o no. Pero creemos que jurídicamente es imposible que no nos haga lugar y aparte tengamos en cuenta que el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el brasileño Bicudo, estuvo hace pocos días aquí en la Argentina, estuvo reunido con la gente de la Cámara de Casación Penal y les pidió que con un carácter urgente solucionen el problema. Y además, insisto en el pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín, que ha sido importante en cuanto que, si bien se declara incompetente, en sus consideraciones desarrolla, y bastante bien, el tema de la doble instancia, y que a los presos de la tablada se les ha negado la doble instancia, y que era obligación del Poder Judicial resolver esta cuestión. Entonces, nosotros creemos que no le quedan muchas salidas a la Cámara de Casación. Así que estamos esperando eso, que nos declare admisible el recurso. Sí. Y obviamente que ese recurso no impida la posibilidad de los presos de salir en libertad, que es lo que en definitiva estamos pidiendo. Y doctor Chazón, ¿qué tipo de trámite judicial se plantea con la Cámara de Casación si da lugar al pedido? Bueno, si hace lugar al pedido, nosotros tenemos, deberíamos ver bien los fundamentos, pero en principio estaríamos solicitando la excarcelación de los presos. Debería resolver sobre eso específicamente. Claro. Mientras tanto, ¿cómo ve al gobierno nacional en esta actitud? Absolutamente callado, como en la mayoría de los temas de importancia. Sin respuesta más que delegar en el Poder Legislativo, ¿no? Exactamente, solo delegar en el Poder Legislativo. Yo, en dos ámbitos distintos, en el último mes, he oído a delegados del gobierno argentino, uno en Washington ante la Comisión Interamericana y otro en Ginebra ante el Comité de Derechos Humanos, y a ambos les he oído las mismas respuestas, que el Poder Ejecutivo ya ha hecho lo suficiente, que había enviado proyectos al Congreso de la Nación y que ahí se terminaba su responsabilidad, lo cual es un absurdo total. Pero bueno, esa es la postura que hasta ahora está teniendo Fernando de la Rúa, que esperamos nosotros que pueda cambiar en algún momento y hacerse cargo definitivamente y dar una respuesta global a esta situación. Doctor Rodolfo Jansón, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego, gracias.